Y de paso te contamos todas las historias de los 15 años de la Radio Curva. Locreras, locreros, a comer locro. No pudiste, no, no, no pudiste, no. Un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron.